Cuando te fuiste quedó un inmenso vacío, dejando en mi cuerpo el tatuaje de tu aliento y la sensación de tus besos, llevándote mis sueños, mi corazón, mi anhelo para volverlo a intentar. Quiero amarte, quiero sentirte, quiero que estés otra vez junto a mí. Quiero amarte, quiero sentirte, quiero que estés junto a mí. Cuando te fuiste quedó un inmenso vacío, y ahora que estás de vuelta tocando aquí a mi puerta, no queda nada que hablar. Dejemos que la vida nos sorprenda.